Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... No existe un solo instante en el que no haya sido consciente de encontrarme fuera del paraíso. Émile Cioran, del inconveniente de haber nacido. Cuando empezábamos el programa y íbamos a caminar, a viajar, a disfrutar de diferentes paisajes, buscábamos la forma y el modo de decir, vamos a ir por aquí, por allá, en fin, vamos a viajar. Y en ese viaje, claro, nos hemos encontrado o hemos coincidido, por ser el último sábado del año, que encontramos gente viajera. Hemos ido a Irlanda, hemos estado en la India, hemos estado por ahí navegando por las estrellas, por los planetas. Y ahora vamos a viajar a otro lugar. Vamos a ver, ¿dónde nos vamos? Charango, este charango se puede bailar. ¿Lo has bailado alguna vez? He bailado todo lo que he podido. ¿Sí? ¡Qué bueno! Es un charango de Bolivia y vamos a Bolivia. Hemos estado mirando pues que Bolivia es uno de los países andinos más especial. Viven en unas alturas enormes, son gente hospitalaria, tienen una conciencia de pueblo tan grande, inmenso. Creo que de los países que más conciencia de pueblo tienen, que es Bolivia. Las influencias de otros países, como generalmente lo hace Estados Unidos, por ahí no ha llegado o ha llegado muy poco. Y incluso, información que por ahí he encontrado, creo que no hay McDonald's en Bolivia. No hay. Mandaron los McDonald's y tal para que pudiéramos comer esta comida norteamericana y dijeron los bolivianos, no. Más rica la nuestra y no se comía, no se vendía, por lo tanto, tuvo que ir McDonald's de Bolivia. Y claro, tampoco lo ha encontrado Irene Blázquez, con quien vamos a hablar a partir de ahora, que ha tomado la decisión de viajar a esos lugares. ¿Por qué Bolivia? Tan lejos. ¿Qué tiene Bolivia? Bueno, pues se me dio la oportunidad de trabajar con una fundación de allí, en El Alto. Y bueno, dentro de todos los países de Latinoamérica... Me pareció, para mí personalmente, era uno de los más desconocidos, así que, pa'lante. Qué bonito que elijas algo porque lo desconoces, ¿no? Que si te has abierto a la aventura. Sí, claro. Mejor descubrirla allí en persona, ¿no? Oye, cuando suena un charango, como, súbelo un poquito, ¿eh? Charango. Oye, eso... Se van los pies sin querer, ¿eh? Sí. Además tengo pendiente volver porque quiero aprender a tocarlo. O sea que... Ah, también. Y decir que también Irene es músico. Sí. Así que, wow, fantástico. Mm. Cuando dice El Alto, ¿de qué altura hablamos? Son 4.080, 4.100 metros de altura. Wow. La ciudad más alta del mundo. Sí. Oye, esos 4.000, ¿cómo se llevan? Bueno, yo viniendo de aquí, que venía de Holanda, que está bajo el nivel del mar, me he ido a todo lo contrario. Así que bueno, las cuesta respirarlas un poquito. Pero bueno, yo no tuve mal de altura apenas, así que bien, un poquito cansado pero a veces ya. Te acostumbras, ¿no? Sí. ¿Te cansas más de lo común? Yo sí, yo allí estaba más cansada. De hecho, aquí cuando volví te subía cuatro pisos sin ascensor, vamos, volando. Qué bueno, ¿cómo influye? ¿Cómo vive la gente sometida a esa situación, ¿no? Y hace sus actividades, ¿no? ¿Qué actividades se hacen? ¿A qué fuiste a Bolivia? ¿Qué te motivó a ir hasta ahí? Bueno, tenía pendiente hacer el trabajo final de máster, de un máster que empecé cuando empezó la pandemia. Y nada, y solicité una beca de cooperación en la Universidad de Córdoba, me la concedieron y fui para allá, ¿no? Y el trabajo consistía con una fundación que se llama Fundación Comunidad y Acción, que están en El Alto, y se dedican a facilitar y a capacitar a familias aymara que viven en la periferia del Alto, más empobrecida, las capacitan a ponerle unas carpas, como una huerta, un invernadero, en sus patios y así pues mejorar su alimentación y su calidad de vida. ¿Y cuando se facilita eso, qué se hace? ¿Se instruye? ¿Se dan los materiales? Sí, bueno, hay una serie de compromisos y le enseñan, ¿no?, a cómo tienen que construirla, se le echa una mano, de manera que al final del proceso de un año pues sean independientes. ¿Y dónde están situadas? ¿Perdón? ¿Dónde están situadas esas? Los pequeños invernaderos cada familia los tiene en sus casas. En su casa. Y son pequeños siempre, ¿no? Sí, son pequeñitos, pero el altiplano tiene una tierra muy árida, donde eso, como mucho plantas papas. Cuesta mucho que cultivar, solo se pueden cultivar unas cosas muy concretas. Entonces, esto le abre un mundo de posibilidades de descubrir hortalizas, vegetales que antes desconocían y hacen que su alimentación sea mucho más variada. ¿Era muy reducida su alimentación por el hecho de estar ahí en esos lugares? Por el hecho de estar en esos lugares y por el hecho de tener bajos recursos económicos, pues sí, se alimentaban básicamente a base de papa, de chuño, que es la papa deshidratada, de fideo y poco más. Fíjate que dentro del viaje que decíamos esta mañana en la radio, hablábamos de que la renta per cápita en Irlanda era de 61.000 euros. Y la renta per cápita en Bolivia es 3.700. Se nota la diferencia. Muchísimo, claro. ¿Cómo es el sentimiento de la gente de Bolivia con su país? Bueno, yo he visto un poco de todo. Yo a donde he ido me ha fascinado, entonces claro, digo, oye, sabéis, soy consciente que tenéis un país increíble, ¿no? Claro. Pero sí noto en algunos aspectos cierta baja autoestima, como a nivel, ¿no?, a lo mejor de patria o no sé cómo llamarlo. Incluso a veces las entrevistas, ya no sé si es un tema más de hospitalidad o de que en su día había muchísima persecución con esto, las mujeres aymara cuando en las entrevistas o algo así, cuando me empezaban a hablar en aymara o su castellano, que yo lo entendía perfectamente y se expresaban perfectamente, pero era un poco más, se trababan un poquito más, me pedían perdón y yo, a ver. Digo, ostras, en Holanda no te piden perdón por hablar holandés, o sea que aquí no me puedes pedir perdón por hablar tu idioma. Entonces sí noto ahí como cierta baja autoestima en algunos aspectos. Y desde fuera, que me parece un país increíble, pues ojalá eso vaya cambiando. Claro, sí, es un país increíble, pero la gente que vive ahí no lo cree. Es tremendo, ¿no? Sí. La verdad es que me seguro que muchísima gente sí lo cree, ¿no? Que hay un poco de todo. Pero yo, que desde que me he ido de Andalucía, llevo Andalucía muy dentro y la llevo con mucho orgullo, sí que a lo mejor hay que salir más fuera para valorar lo que tienes dentro. No lo sé, también el tema del nivel de pobreza, ¿no? Hace que vean Europa como que Europa lo hace todo muy bien, ¿no? Y como que hay que aprender, ¿no? Y dices, bueno, también Europa tiene muchísimo que aprender del estilo de vida de los bolivianos y las bolivianas. Ahí, claro, siendo un país tan rico en sus recursos naturales, ¿no? Sobre todo en lo que está bajo tierra, ¿no? El oro, platino, piedras preciosas. Tiene una producción que a lo mejor no es la suficiente como para desarrollar el país, porque a alguien no le interesa eso, a lo mejor, ¿no? Sí, o el dinero de esa explotación, ¿no?, de recursos naturales se va afuera. Se va afuera, seguramente. Da la impresión, sí, ¿no? Sí. Y el trabajo que has hecho, aparte de, ¿hay alguna instrucción que has brindado a estas personas? Yo he ido a aprender y a observar y a registrar. Yo he ido a hacer una investigación. También la cooperación también es eso. Y a registrar formas de hacer, estilos de vida, ¿no? Yo, sobre todo, todo lo que el trabajo que hacen en esta fundación, de un trabajo de agroecología urbana. Pero mi trabajo era intentar buscar el punto de vista y las diferencias que brinda la como visión andina. ¿Tu vida diaria ahí cómo era? ¿Mi vida diaria? Sí. Bueno, pues subir al Alto, porque yo vivía en La Paz. ¿Ahí en La Paz? Sí, sí. La verdad es que al principio el moverme en teleférico pues me encantó. Tan alto, ¿no? Claro, claro, tu día a día... Wow. Moverte en teleférico, entonces al principio daba impresión, pero... bueno, al principio daba impresión, pero luego está guapísimo. Oye, ¿qué había debajo? ¿Qué había debajo? Nada, la ciudad, un manto de casa increíble. Además, las casas... la gente no pinta normalmente las fachadas porque eso supone un impuesto extra. Entonces todo es como un manto de ladrillo que se extiende por las montañas y no le ves fin. Así que es bastante, a nivel estético, es bastante impactante, sí. ¿El lago Titicaca? Ah, fue increíble. ¿Sí? Nunca había visto un lago con olas. ¿Con olas? Claro. Fíjate. Y la Isla del Sol fue muy impactante. No sabía lo que iba y cuando llegué allí no había carreteras, no había coches, solo había, bueno, pues un par de comunidades viviendo allí con sus burros, ¿no?, que le ayudan a subir y a bajar las cosas de la montaña. Y ¿la experiencia del burro cómo es? ¿Del burro? ¿Subiste? ¿No? Yo no subí al burro, pero me adelantaban, porque eso está más alto todavía. Claro, es el lago más alto del mundo, ¿no? También cansa. Todo cansa ahí, ¿no? Todo por cansa. A la gente que venimos, sí, de aquí, yo creo que sí. Sí. Oye, las costumbres de allí, ¿cuál te llaman la atención? ¿Su vida diaria en cuanto a su forma de vivir? ¿Qué hacen la gente? Bueno, sí da la impresión de que en las ciudades, cuando la gente se muda del campo a las ciudades, que ha habido una migración súper rápida en las últimas décadas, claro, sí que se nota como que han perdido un poco sus costumbres, pero a la mínima que se juntan con ciertas cosas en común, las retoman, ¿no? Tienen muchos rituales, ¿no? Más en el aspecto este de la agricultura, pues tienen sus rituales de la siembra. Hay una práctica que nos ha encantado conocerla, que se llama Aptapi, que al final es un poco como un perro aquí. Pero claro, cada uno lleva lo suyo, lo mejor que tiene para compartirlo y tal, ¿no? Lo que pasa es que allá lo llevan en su aguayo, en las telas, y abren las telas y directamente pues de ahí comemos. Las telas se llaman aguayo. Aguayo, sí. Y bueno, eso ha sido muy interesante, ¿no? Las mujeres, ¿no?, que hay muchísimo comercio informal y están allí sentadas en el suelo con sus cositas para vender, su fruta o chocolatina o lo que sea, y mientras están haciendo crochet a una velocidad sorprendente. El tráfico, muchísimo tráfico también en el día a día. La verdad es que la movilidad es otro mundo, también tienes que acostumbrarte a cómo funciona. Pues supongo que por el clima y tal, crochet es importante, pues la ropita para abrigarte, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, y allí está el tema de que hay muchas llamas, vicuñas, ¿no? Y utilizan eso para tejer. ¿Has podido tener alguna prenda de ese tipo? Pues sí, una mujer me hizo como un tapetito. Así para como despedida. ¿En ropa, no? En ropa le fui al Sajama y le compré a una mujer unos calcetines. Y menos mal que se lo he comprado porque aquí en la casa tengo frío, así que me están abrigando. Abriga mucho, ¿eh? La lana abriga mucho. Sí, sí, de llama. Sí. ¿Y cómo es la costumbre, digamos, social? ¿Hay un movimiento feminista? ¿La mujer está en qué papel ahí? Bueno, yo en el ámbito que más me he movido ha sido en el de la agricultura urbana. Y en ese ámbito, de hecho, en una de las dinámicas que hicimos, a la hora de definir agricultura urbana, la idea era que hicieran unos dibujos, y al definir agricultura urbana lo que dibujaron fue como una mujer de multitarea, como haciendo mil cosas a la vez. Y claro, allí al relacionarse, como en los cuidados, ¿no?, en general en el mundo, pero allí un poco más contundente, ¿no?, que aquí, creo yo, al relacionarse la alimentación con los cuidados y con las tareas domésticas como tareas de la mujer, pues claro, la huerta se convierte como en una carga más, ¿no? Es como una responsabilidad más de las mujeres porque son las encargadas de alimentar a la familia. Entonces sí que, aunque están muy agradecidas y afirman que la huerta les ha cambiado la vida, sí que es una... se siente sobrepasada en muchos momentos. El hombre no juega ese papel de cuidados, ¿no? No. Claro, cuando hablaban del hombre a la hora de construir las carpas, los invernaderos, eran más a la hora de como... de cargar las cosas pesadas, más de la construcción inicial. Luego el cuidado, mantenimiento, recolección, es como sobre todo una función de las mujeres. ¿Y cómo se lo toman que el hecho que vayan gente de otros lugares del mundo, en este caso tú, a decirle pues que pueden hacer cosas de otra manera? ¿Se lo toman bien? Bueno, yo he de decir que yo allí no he ido a decir nada. Quiero decir, yo he ido a escuchar, a aprender y cuando se me ha preguntado mi opinión, pues por supuesto la he dado. Sí que entre ellas mismas surge esa reflexión de me gustaría que mis niños me ayudaran más, ¿no? O que mi marido en alguna ocasión pudiera ayudar más. Pero... bueno, supongo que hay de todo como en todos lados. Al final, muchas de ellas sí tienen más conciencia en este aspecto y otras, pues, automáticamente, por ser mujeres, entienden que esa es su función. Pero yo no he ido allí a decir, esto está mal. No. No es mi papel. No, eso no. Pero en todo caso, es decir, un cambio de costumbre, los huertos urbanos, ¿se lo toman bien? Sí, ellas al final yo creo que lo ven como no tienen recursos, es muy complicado, a lo mejor la feria les pilla lejos, entonces dicen, bueno, tengo comida en mi propia casa, vamos a probar, ¿no? Claro. Y luego no solo es una mejora a nivel alimentación, estilo de vida, sino también hablan mucho de, relacionan mucho la huerta con la felicidad y como un refugio. Cuando estoy estresada, entro allí, ¿no? Al final el Alto es un lugar muy árido, con muchos coches, con mucha arena, mucho polvo. Entonces, dice, yo entro ahí en mi carpa, ¿no? Y es todo verdecito y es como un refugio para mí. Incluso hablan de que les calma el estrés. ¿Cómo valoran ellas la naturaleza, no? ¿El qué? ¿Cómo valoran lo que es natural? Claro, el verdecito, le relaja. Sí. Cuando sí. Aquí tomamos una pastillita para eso. Claro, pero mira cómo se dice también mucho, ¿no? Si te dieras un paseo por el campo, hicieras deporte en el campo, todos estaríamos un poquito mejor de salud en general. Bueno, una experiencia más de tu vida, ¿no? Sí. Esperamos que pronto aprendas a tocar el charango, ¿no? Esperemos, ojalá estés allí pronto para... Sí. Igual es difícil, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo tocando el violín veo, a nivel mano izquierda veo ciertas facilidades, a nivel mano derecha habría que aprender, habría que son que muchas cuerdas. Habría que currarse, ¿no? Sí. Oye, ¿eso del charango sabes de qué pieza es? ¿De qué animal? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya no se puede hacer con utilizar ese animal, uh-huh. Pero quirquincho, ¿no? Creo que es la... No sé. Se utilizaba el quirquincho como el caparazón para la parte trasera y para construirlo, pero ahora creo que ya está protegido. Pobrecillos, ¿no? Sí, pero son súper bonitos los antiguos que encuentras hechos de quirquincho, pero pero mejor, sí. En cuanto a la fauna, ¿te ha llamado la atención algo? Bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que no he llegado ahí a la parte del Amazonas, que eso es otro mundo. Pero todo lo que son las llamas, las vicuñas, que sea como algunas están libres, ¿no? Y otras pastando. Uh-huh. Me da mucha tranquilidad verlas pastar. es un espectáculo. Que como que te invitan a que le hagas cariño, ¿no? Sí, sí, claro. Muy tierna, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo no me acerco mucho por si acaso. Ah, bueno. Pero sí que me gusta un montón verla y pastando tranquilamente. No dan me miedo, dan paz. No dan miedo como te animas, ¿no? A ver, acercarme no me acerco, vaya a ser que me escupan. Pero. Pero no, miedo no. Son como ovejas muy grandes. Sí, en Chile hay unos parecidos también que se llaman guanaco. Hay guanaco también. Sí, que eso sí que. Eso está más fuerte. Y supongo que eso será un gesto de amabilidad el que te escupan, ¿no? Es una bienvenida, no sé qué será. Supongo, bueno, si te ven como una amenaza. Es agradable. No he tenido el placer de comprobarlo. De conocerlo, ¿no? Claro, claro, estamos bien así. Mira, mira. En todo caso, volver a Bolivia es un deseo. Sí, sí, sí, sí, sí, total. ¿Y lo harás pronto? Ojalá, ahora estoy como en un proceso de transición, vamos a ver qué pasa, pero... Ahí queda la idea todavía, ¿no? Sí, me gustaría. Se me ha quedado el Amazonas pendiente, se me ha quedado el charango, se me han quedado cositas. Te han quedado enganchada ahí, ¿eh? Sí, es que venía de... que eso es una de las conclusiones del trabajo y de lo que he hecho allí, ¿no? Que venía de unos ritmos que tenemos aquí, ¿no? De la productividad, de qué es lo siguiente y venga. Y venía de una cosa, ¿no? Y al llegar allí como... donde yo me he movido hay otra filosofía de vida. Claro que hay que trabajar, claro que hay que estar en el mundo, pero... Sin matarse. Claro, hay como una idea de que acumular cosas materiales no da la felicidad, que lo que da la felicidad son otras cosas. Entonces, estar cerquita de eso me ha hecho mejorar un poquito y, claro, tengo ganas de seguir descubriendo qué se mueve por allí. Nos cambian, ¿no? Sí, sí, para mí ha sido un cambio necesario. Sí. Qué bonito. Nada, pues me alegro que tu experiencia en Bolivia haya sido grata. Y con esa reflexión última que haces, la felicidad no es tener, sino ser feliz. Sencillamente eso, ¿no? Está en otras cosas. Está en otras cosas. Sí, sí, sí, sí. Irene Blázquez, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y contarnos tu experiencia. Y espero que el próximo día que vengas, pues traigas tu charango y nos interpretes una de estas musiquitas tan bonitas de Bolivia. Bien, muchas gracias por invitarme. En fin, son momentos muy gratos de sentir que otras experiencias, otras formas de vida, tal vez nos pueden ayudar a vivir mejor aquí en este mundo tan dinámico, tan estresante. Una reflexión, supongo que es buena.